Buenos días, Pollo. Buenos días a la audiencia. Aquí andamos, después de un tiempo, una vez más aquí en casa, ya preparándonos para partir a Buenos Aires nuevamente para hacer el tratamiento. Pero bueno, yo en realidad llamaba porque nos llamaron, o por lo menos nos dijeron que hoy a las 2 de la tarde, en la auditoría del Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura hará una exposición de todo lo investigado con respecto a la investigación que se ha hecho desde el Poder Judicial. Y bueno, en realidad pasábamos esto de poder difundirlo, ¿para qué? Para que realmente la comunidad, como nos ha estado acompañando todos estos años, que van a ser en junio, van a ser 9 años, qué bueno que una vez más nos pueda acompañar y que ellos puedan ser testigos de qué cosas se van a decir en esta audiencia, ¿no? Porque nosotros sí, todos estos años hemos venido denunciando el mal accionar del Poder Judicial y el mal accionar de todas las personas que estuvieron, que tenían que trabajar, que tenían que investigar y no lo han hecho. Ya eso nosotros lo dimos a conocer cuando se hizo la investigación a través de la legislatura. Y ahora, una vez más, desde el Poder Judicial van a exponer qué es lo que han estado investigando, ¿sí? Van a investigar lo investigado. Entonces, bueno, era también poder informar a la comunidad y que nos pueda acompañar en esto. La expectativa es grande, Juli, ¿no? Porque uno quiere ver qué es lo que observaron ellos, de lo que claramente uno observa con los elementos que uno tiene de que fue un mal accionar por parte del Poder Judicial. Sí, nosotros lo veníamos diciendo desde un primer momento, como también nosotros dijimos que investigaran la noche, siempre lo dijimos, investiguen la noche y ustedes van a descubrir qué es lo que pasó con Atahualpa. Esto lo decíamos hace muchísimos años. Y a medida que fue pasando el tiempo, lo seguíamos diciendo, y era como un grito en el desierto. Después de casi 8 años y medio, empiezan de alguna manera a salir algunas cosas, ¿no? En esto tiene que ver, como por ejemplo, la detención de Celia, uno de los dueños de Miloca. Nosotros siempre dijimos, investiga en ese lugar, porque en ese lugar nunca se allanó, porque nunca se entró, porque nunca se hizo la inspección ocular. Bueno, por ahí quizás el Poder Judicial, tanto el Poder Judicial como todas las personas que tienen que ver con el asesinato de Ata, pensaron que bueno, que con el tiempo nosotros nos vamos a desgastar, nos vamos a cansar, y bueno, íbamos a dejar este impune, pero se equivocaron, porque Atahualpa tiene una familia, y en ese momento también la tenía, y era parte de una comunidad. Y tanto la familia como la comunidad, nosotros queremos respuestas, queremos saber qué es lo que pasó ese día, uh-huh, y cómo de alguna manera accionó el Poder Judicial, cómo hizo su trabajo. Más de uno se pudo dar cuenta después de mucho tiempo que realmente lo que tenían que hacer no lo hicieron, ¿sí? Ya cuando vino la gente de Gendarmería y estuvieron exponiendo todo lo que pudieron hacer y no lo hicieron, ya se dijo en algún momento en la legislatura, cuando vinieron los peritos y estuvieron investigando, que no lo conocieron a Ata y que estuvieron trabajando con más de 5.000 fojas del expediente, y ahí se pudo ver todas las cosas que no hicieron. Bueno, ahora vamos a ver, o por lo menos vamos a escuchar desde el mismo Poder Judicial, ¿qué tanto pudo haber hecho y no lo hizo? ¿Sí? Una fiscal que en algún momento nosotros confiamos en ella, porque yo confié realmente en ella, confié en el Poder Judicial, a pesar de que más de un padre me decía, no confíes, ellos no van a hacer realmente lo que nosotros queremos, es tratar de saber qué es lo que pasó con nuestros hijos. Y a pesar de todo eso, una siguió creyendo, y que en esto, hasta hace muy poco, nosotros siempre íbamos al Poder Judicial, siempre hablábamos con Daniela Zagari, y ella todo el tiempo nos mintió, ¿sí? Como de alguna manera se burló de cada uno de nosotros, no solamente de mí, sino también de mi hijo, como de alguna manera fue asesinado a Atahualpa una y otra vez, desde la policía que no hizo mal su trabajo, desde el Poder Judicial, desde Daniela Saga, desde el juez Reusi, desde cada una de las personas que intervinieron, desde el abogado que tuvimos en ese momento, que fue Diego Sacchetti, que confiamos en él, confiamos como persona, confiamos en ser humano que era, y realmente después de 5 años nos dimos cuenta que no fue así, ¿no? Entonces, queremos que una vez más la comunidad pueda acompañarnos en esto. Hoy a las 2 de la tarde van a hablar y van a decir qué cosas hicieron, qué es lo que investigaron. El presidente es Azcarián, el presidente del Poder Judicial. Y bueno, va a estar la secretaria o la instructora, vendría a ser Natalia Falucci, que es la que va a exponer todo lo que pudo hacer hasta ahora. Julieta, ¿fue así de sorpresivo, digamos, que sea el horario de hoy a las 2 de la tarde? ¿Te enteraste hoy mismo? Nosotros, por lo menos a mí me avisaron hoy a las 2 de la tarde. Qué bárbaro. No es casual, ¿no? Por eso estoy pensando en eso. Y a la otra, que sea a las 2 de la tarde, porque podrían hacerlo por la mañana, y sería el Poder Judicial observándose a sí mismo y dándose a conocer. Está bueno que se sepa que también es frágil el Poder Judicial. Me parece que sería entender que este horario, a mí la verdad que me hace ruido. Sí, bueno, a mí también, pero bueno, una vez más una intenta tener una cierta esperanza y poder creer en esto de lo que se va a hablar. Si van a confirmar más de lo que nosotros ya dijimos o no. Claro, vamos a ver, vamos a tratar de escuchar.